Este es el YD, lírica con clase, representando el bando 504. Mambo sabroso te pone a bailar, tú estás pegajoso, lo vamos a gozar. Tú lo bailas sexy y va a disfrutar, todita la noche yo te quiero dar. Catracha, bien sexy, guanaca, re sexy, boricua, muy sexy, Costa Rica, bien rica, mexicana, sexy, colombiana, sensual, champina y toda la latina. A ella le gusta la gozadera, a ella le encanta mover las caderas, mami es que tú eres una rumbera, eres la diva, te robé el show, mami estás hecha todo un bombón, sé que te gusta a ti el vacilón, mami lo baila, mami lo goza, baby es que tú sí estás hermosa, tú no quieres a nadie que te venga a mandar, tú no quieres novio, tú quieres vacilar, este ritmo mío te pone a sudar, acá en la noche apague el celular, una minifalda y tu maquillaje, una arete en el ombligo a modelar el tatuaje, rumbera, eres una fiera, con tu movimiento pones loco a cualquiera. Vamos a la disco, lo vamos a gozar. Te pones sexy, vamos a vacilar. Moviendo cadera, moviendo cintura, siempre manteniendo baby la postura. Llamen al bartender que sirve el ron. El White Diego se formó el vacilón. Tiene a la mami bailando en el club. Esto es para todo, welcome to el rumbón. Mambo sabroso te pone a bailar. Esto está pegajoso, lo vamos a gozar. Tú lo bailas sexy. Disfrutar todita la noche, yo te quiero dar. Mami lo baila, mami lo goza, de pies a cabeza, tú estás hermosa. Te lo digo en prosa, tú estás bien sabrosa. Por eso al club, fotos te tomas y en la mañana Facebook las asoma. Y eso no es broma, eres una rumbera, y para bailar eres tú la primera. Sexy movimientos y es cultural, es sensual. Mambo sabroso te pone a bailar, esto está pegajoso, lo vamos a gozar. Tú lo bailas sexy y va a disfrutar, todita la noche yo te quiero dar. Sexy, sensual, sexy mami, sexy, sexy mami, sexy, baby tú estás sexy, bien sexy, sensual, Catrachos USA, mamá. Mambo sabroso te pone a bailar, esto está pegajoso, lo vamos a gozar. Tú lo bailas sexy y va a disfrutar, todita la noche yo te quiero dar. Haciendo algo de ritmo sabroso, algo pegajoso, el YD, lírica con clase, Flow G, Royalty Music, Bellaco Record, haciendo la diferencia, usted sabe, no andamos jugando, Catrachos USA.